Buenos días a todos los oyentes de las radios comunitarias. Los saludamos desde Radio Local Parabachasca. Durante este primer fin de semana de octubre, en la localidad de San Esteban, Córdoba, en la comunidad rural Arabela del pueblo Nación Comechingón, se produjo el intento de desalojo de sus pobladores por parte de la policía. Marta Ceballos, representante de dicha comunidad, nos comenta lo sucedido. Estamos sufriendo el acoso total de la policía y que estaba con un juicio de desalojo por esas tierras. Ahí el derecho de la Constitución estaba que uno tiene derecho sobre las tierras que habita. Yo hace ya casi 30 años que estoy en las mismas tierras y bueno, sembrábamos, teníamos animales. Lo que estábamos tirando ahora con la familia después de toda esta crisis, y en el día de ayer se presentaron 4 móviles, 15 policías, nos dejaron policía postada ahí las 24 horas. Esta comunidad rural indígena cuenta con 30 años de ocupación de esos territorios, en donde tienen organizado un sistema de producción agrícola comunitario. En los últimos años han contado con el apoyo técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar. Las tierras sobre las que tienen posesión son terrenos fiscales por los cuales ya estaban tramitando judicialmente la posesión. Desde la comunidad desconocen la razón por la cual finalmente se intenta concretar el desalojo. Se ha logrado que las actuaciones recién se pueden llevar a cabo el día lunes, porque en realidad estamos en un fin de semana, que ha sido un fin de semana que ayer era feriado en Córdoba, por eso han aprovechado de venir desde Nación, sabiendo que no había nadie para consultar o para pedirle apoyo. Nos han puesto un móvil, pero nos han sacado unas chacras y no podemos pasar animales para ese lugar, así que tenemos todos los animales en el predio de frente a las casas. Los pobladores esperan este lunes 3 de octubre la llegada de compañeros de otras comunidades rurales e indígenas que prestarán su apoyo para resistir el desalojo y solicitar a las autoridades se respeten los derechos de posesión que tienen. Van a venir a algunas comunidades a hacerme el apoyo, algunos hermanos de comunidades. Vamos a hacer tipo una sentada, como le quieran decir, en los predios que nos han quitado, que hasta ayer pastaban los animales. Estamos haciendo fuerza para ver cómo seguimos luchando por nuestros territorios, ya que tengo la personería jurídica como comunidad, tengo el reconocimiento municipal. Ahora en este momento, lo más importante que hay para mí es poder salvar los territorios y estar al lado de mi familia, de mi comunidad, y se ha decidido que los chicos no van a asistir a las escuelas hasta que no salgamos del problema. Y creo que este es el momento de resistir y de hacer valer nuestros derechos. Desde Radio Local Parabachasca, en Córdoba, reportó Ana César para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.